Hola a todos, a todas. Yo me llamo Andrea Caballería, soy profesora de educación básica. También me gusta contar historias, chistes. Mis abuelos son de Belloto y llevo viviendo en la novena región, en Hualmapumá, casi 5 años. Voy a comenzar contando una historia. Y la comunidad lo mantiene vivo. Dice así, este corresponde al lago Icalma. El frío de la montaña me trae todo tipo de recuerdos. La montaña guarda todo tipo de recuerdos. Nuestros corazones guardan todo tipo de recuerdos. El miel del lago estaba triste y avergonzado. Del ser humano, de ese ser extraño que en nombre del progreso y la arrogancia lo destruyó todo. No le bastó con botar todo el bosque nativo, matando a todos sus habitantes. Ahora vienen por el agua. La gente que vive alrededor del lago soñó que algo iba a suceder. Algo tenía que hacer el lago. Necesitaba luz y fuerza. Y fue así. En luna llena, se llevó a las profundidades la sonrisa de la niña más fuerte. Ella iluminó a borbotones las profundidades del lago. Desde entonces, el frío de la montaña nos susurra que lo que vive en el fondo es la revuelta indómita de un espíritu huaychaca. Tierra azul, tierra azul, tierra azul. Bueno, como les contaba, yo estudié educación básica. Ejercí en Valparaíso creo que un par de meses. Desde que estaba estudiando me di cuenta de que no me iba a costar mucho ejercer la profesión en una institución, pero terminé la carrera igual. Entonces me fui al sur por algo muy personal y no sabía cómo que se iba a abrir la posibilidad de compartir con muchas comunidades, de conocer a muchos quinches, a muchos papás, de estar, no sé, en muchas ceremonias, etcétera. Como que no sabía que ese mundo se iba a abrir y se abrió por los niños, por los quinchiques. Todo lo que hago es igual, así, todo lo que sé trato de compartirlos con ellos. Las clases que me ha tocado realizar en diferentes escuelas rurales siempre es de lenguaje y comunicación. Entonces, la herramienta que he encontrado para llegar, para comunicar, ha sido el cuento. Pero en una comunidad el cuento no existe. Existe lo que es el EPEU, lo que es el PIAM, el Ulcantún. Entonces, yo comencé a aprender de eso porque compartía con las ñañas, tomando mate, las historias, y así con las mismas historias de los chiquillos, de las niñas, y me he sorprendido de mí misma también, de atreverme a hablar un poco de mapuzungún, hablar palabras, ideas, atreverme también a cantar, pero eso ha sido también por el apoyo de las mismas personas que he conocido en este viaje. Creo que una responsabilidad estando en este territorio, lo mínimo que puedo hacer es aprender la lengua, esforzarme. Todos podríamos hacerlo, es algo fundamental, así que llena el espíritu. Y bueno, y eso es como, tengo un proyecto, tengo una idea que se llama La Palabra Florecida. Y desde ahí voy como recopilando historias y la oralidad. Y lo más importante para mí es que los mismos chiquiches, los mismos niños, las niñas puedan ellos sacar su voz, contar su historia, y eso funciona mucho con el micrófono, con la grabadora, y ahí vamos mezclando como algunas metodologías que son las mismas que se han comentado, pero con lo que es propio de la cultura, como no tratar de pasar a llevarla, al contrario, sino que ir nutriendo. La otra como idea que tengo, que he desarrollado ya también, se llama Un jardín en tu cabello. Y bueno, esta es una locura, que ver con el cabello y las trenzas, principalmente, como una forma de acercar los cuerpos, de compartir, y lo que genera el peinado del trenzado, que es el diálogo, la conversación sincera, y ahí van apareciendo historias de las niñas, de sus abuelas, de sus mamás, recetas para el cabello, y así se van fortaleciendo los vínculos y se va generando esa confianza y esa entrada que comentaba al principio. También ha sido en los internados. Los temas siempre tratamos de abordarlos hacia el territorio, los mismos conflictos que tienen las comunidades, y eso es como igual el rollo. Allá, bueno, como en todos lados, los lados que yo he conocido, los territorios que he conocido, han sido a la montaña y hacia el lado, en Curabehue, en Icanray, en Galvarino también. Las problemáticas son las hidroeléctricas principalmente, los centros de esquí en el volcán y también el desagüe de los ríos hacia el lago. No sé qué más contar, como que creo que nada más preguntas. Oye, yo tengo una pregunta. Como cuando están trenzando, ¿qué diálogos se generan ahí entre los niños en general? Como, o sea, me imagino que son niñas principalmente, pero sí. ¿Qué diálogos se generan ahí? ¿Qué temas surgen? Yo creo que esto también es parte del juego, entonces por eso les resulta como atractivo, más que caer como, no sé, como, o sea, como desde la belleza, desde lo particular, y son igual graciosos, o sea, como de su cotidianidad, y como hablar lo que le sucedió en la mañana, en la tarde. Luego uno también va haciendo quizás algunas preguntas o escuchando. Entonces ahí también uno va preguntando a la chiquilla y se va generando una conversación. Pero, no sé, por ejemplo, ya que antes de entrar al agua, la abuelita decía que había que peinarse porque el pelo es vivo, entonces no se puede entrar al agua de esa manera. En ciertos horarios se puede entrar al agua y en otros no, porque hay otras fuerzas que se levantan. Su peyentún, creencia es muy fuerte, y yo la siento igual, entonces por eso se vuelve así tan potente. O ciertas hierbas para fortalecer el cabello, o no sé qué, claro, mi mamá me gusta que me o cuando yo me hago el chapéu, las trenzas para ir al Yacún, al Camaripún, siento una fuerza, me siento diferente cuando me pongo mi chapéu, entonces escucha todas esas cosas y ella lo van representando de su manera, pues, como algo muy simple. Pero finalmente eso es lo que rescato, el acercamiento de los cuerpos, esas distancias que no se crean en esto, y a partir del juego. ¿Te puedo hacer una pregunta? Me llama la atención el nivel de intimidad que se puede generar. Tanto intimidad, yo soy psicóloga en mi área, se pueden desbordar ciertas emociones que quizás puedan ser difíciles para ti con el ¿No te ha pasado que existe esta intimidad tan grande que ya nos comunican y a veces se desborda? En este momento no recuerdo ninguna, pero sí, claro que es súper profundo todo lo que van compartiendo. De repente, y ahí entre todas también se van escuchando. No sé, pero recuerdo, parece una que era el papá era el que peinaba y trenzaba el cabello. Entonces ahí como que la otra niña escuchaba y le le parecía extraño, porque en su casa lo hacía la abuela y la mamá. Y le decía, no, sí, sí, papá. Entonces, no sé, pero no así como desbordarse en una tristeza. No, no me ha pasado. No, o sea, no necesariamente uno se puede desbordar en una tristeza, claro, sino que cuando empieza a generar una intimidad y la comparte, tú vas como sacando esta emocionalidad. Y a veces como que te sale, te porpotea, ¿cachai? Y a eso me refiero que cuando uno tiene esta intimidad, quizás se abre una herida, o se abre algo, se mueve algo. ¿Cachai? Entonces, por eso te preguntaba si has vivido en algún momento como... Sí, yo creo que quizás lo que más se remueve son sus mismas memorias. Yeah. Las memorias de su abuela, de su mamá, y el gusto de también de aceptarse. Creo que por ahí quizás va como lo que usted me está preguntando. Yo recuerdo que estaba en Valparaíso y ya me aburrí de trabajar de profesor y que fue súper poco. Y me pregunté a mí misma, así que ya, ¿qué gracia tengo? Y me pregunté, y ya, trenzar y peinar. Entonces salí a la calle y ahí me puse a trenzar, a peinar, y también me fui dando cuenta de eso, porque se generaba esa conversación, era entretenido. Y después, ¿no?, ya viajando al sur, trabajando, porque siempre, casi siempre hago reemplazo. Solamente me he comprometido un año en ejercer el año completo, porque es un compromiso muy grande, porque el espíritu no soporta estar ahí. Entonces, uno lo hace por otro motivo, y también, claro, se responsabiliza de esa decisión y de no dejar tirado el trabajo por los niños, por las niñas. Entonces, sí han sido en escuelas como formales, en otras instancias, en Trabún, en la casa con las niñas, con la papá, y no sé, en diferentes momentos. Y generalmente este taller siempre es muy desde el corazón, porque, claro, lo encuentran atractivo, interesante, sí, puede potenciar esto, sí, pero tampoco está en las lucas para pagarlo. Igual eso tampoco me interesa mucho. Siempre ha sido así. ¿Y esto es lo otro? ¿Qué tiene que ver con la palabra, la oralidad, con unas amigas? Y quizás eso puede responder un poco como a la pregunta que hacía adelante Alejandro, ¿el pelado? Como de la performance y del profesor, de estar acá adelante. Otra forma de reencantarme desde la pedagogía fue que descubrí la máscara y una abuelita y un personaje. Los dos personajes que tengo como bien logrados, siento yo, que es la abuelita y el puma. Entonces un día llego disfrazada de abuelita, hablando como abuelita, haciendo la clase como abuelita, y fue muy entretenido para mí, pues para los niños también. Entonces el otro día ya no querían a la profesora Andrea Caballería, porque no era abuelita. Entonces ahí uno empieza también a hacer la clase de historia hablando como abuelita, y es súper cansador, muy cansador. Y el puma también, pues llega y es ahí del bosque, entonces empieza a hablar también sobre el territorio, y ahí se destruye, yo creo, un poco como el rol del profesor que está adelante, sino que también es otro personaje y es un juego. Igual me gusta el teatro harto, pero para llegar, no sé, en este momento, a sacar la voz, en este para también desarrollar esos personajes de mi vida, tuve que, no sé, pues limpiar varias capas que tenía como muy, muy tensas. Entonces, es un proceso bien largo para que el cuerpo fluya, la voz fluya, una se sienta segura y lo disfruten con los chiquillos. Y eso ha sido más o menos como mi experiencia. Un montón de cosas buenas y de otros bajones, porque claro, uno, no sé, pues, tupilcas, hay gotas de sangre, qué sé yo, pero uno tiene ahí el corazón y el pensamiento también, y uno, por más que llegue a veces con una muy buena intención o con algo muy claro, también me ha tocado vivir discriminación súper fuerte, así, y como, pero muy, muy violenta también. Pero uno sabe, tiene claro aquí en su view, en su corazón, por qué lo está haciendo, y tiene la fuerza también para seguir adelante, y porque en este camino también han aparecido otras personas que me hacen sentido y que me apañan, y que, o sea, que no amigos, sino que nos vamos como juntando y al final es como una propuesta educativa para que se fomente también, o sea, para que esté presente lo que está presente, que es la cultura y está viva en todos lados, y a través específicamente de lo que es el epeo, el piam y el ultanto. Y lo otro del trenzado, que también es parte de las dos creencias, ¿cierto? De la ñaña, por algo se las hacen, la línea en el medio, la dualidad, la intención al colocarlo, el pelo largo, porque en qué momento cortarla, con la luna, no es algo como de hipiar, sino que tiene que ver con la naturaleza, porque somos parte de ella, somos de la tierra, por eso uno la defiende con tanto cariño, con tanto amor y con tanta garra también, pues no es.